ya en las sesiones anteriores desarrollado lo que se llama el tratado de Dios uno, la unidad de Dios. Y ahora vamos a tratar de la Santísima Trinidad. Todos sabemos que el misterio trinitario ocupa el centro, el núcleo del dogma cristiano, de la plegaria litúrgica, especialmente, y de la espiritualidad. En algunas de sus formulaciones dogmáticas, que vamos viendo, especialmente en el llamado símbolo apostólico, el credo corto, dicen ahora, que se puede también rezar en la liturgia, pues, y el símbolo que se suele llamar Nicea Constantinopla, que es el credo litúrgico habitual, más frecuente. La proposición del misterio de la Trinidad, como enseguida, tiene una manera de ser dicho distinto de algunas otras formulaciones dogmáticas. Hay algunos símbolos de fe que dicen: creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en tres personas eternas, consustanciales, de la misma dignidad y perfección, que tienen una unidad simplicísima de esencia, son un solo Dios. Y entonces dice, la segunda persona de la Trinidad se encarnó, y se hizo hombre, entonces profesión de fe en Cristo, después de haber profesado la fe en las tres divinas personas como único Dios, lo cual es completamente legítimo y válido. Pero, en cambio, en el credo corto, en el símbolo de cero de la Trinidad, cuando decimos creemos en Dios, se dice Padre Todopoderoso, y después se dice y en Jesucristo, su Hijo, y después en el Espíritu Santo. Esta manera de hablar, diríamos, nombra primeramente a Dios como Dios al Padre, y dice que es Padre, y de Jesucristo dice que es Hijo de Dios Padre, lo cual es exactamente legítimo también. Son maneras de hablar. Esta segunda manera de hablar, invocar a Dios como la primera persona de la Santísima Trinidad y nombrar la segunda como el Hijo de Dios, es ciertamente más próxima de alguna manera de los textos bíblicos. Algunos abusan de esto para excluir la legitimidad de las otras fórmulas e incluso de toda la teología patrística y escolástica acerca de la Santísima Trinidad. Dicen que solo es legítima la consideración que se atiene inmediatamente al lenguaje bíblico y nombra como Dios primeramente al Padre y a Jesucristo le llama Hijo de Dios. Yo como que no quiero entrar en esta polémica, que no porque no tenga posición, en todas las fórmulas que la Iglesia emplea, un símbolo atanasiano, que es muy antiguo, y que por cierto es aceptado oficialmente, aunque después se perdió tanto la ortodoxia por la Iglesia de Inglaterra, en los 39 artículos del siglo XVI, oficialmente la Iglesia Anglicana profesa no solo el credo símbolo apostólico, sino el credo del Nicea Constantinopolitano, sino también el símbolo llamado atanasiano, que es exactamente de la otra estructura conceptual, Padre y Espíritu Santo, un solo Dios, sustanciales o eternas, que más se dice que no son tres omnipotentes, sino un único omnipotente, no son tres eternos, sino un único eterno, porque la unicidad esencial se subraya muchísimo, y debe hacerse así. Pero digo, no obstante, ahora no voy a este esta polémica, que en España entró también mucho por la moda de su vida, ¿eh? Un escrito nada sólido, toda esa historia de Dios, que es muy descalificador respecto de la teología agustiniana y occidental. Que digo, no solo es teología agustiniana en general, sino que es lenguaje dogmático. Lenguaje dogmático, que hay símbolos universalmente admitidos por la Iglesia en profesiones de fe procesadas en concilios orientales de unión, impuestas por la Santa Sede al patriarca de Constantinopla, el emperador Teodoro, etc. Se emplea el lenguaje este de dirigirse a Dios, trino y uno, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero como digo, ciertamente, el lenguaje que se dirige primero a Dios, dice que es Padre, y después afirma que el Hijo es coeterno y consustancial con Dios Padre, solo Dios con Él, y el Espíritu Santo, con su generación al Padre y el Hijo, es inmediatamente, lingüísticamente, más vecina de la Escritura. Otra cosa que hay que decir es la siguiente. En la Sagrada Escritura, como es generalmente sabido, en el Antiguo Testamento, la revelación de la Trinidad es como implícita y de alguna manera menos clara que en el Nuevo Testamento. De alguna manera, porque la revelación se va manifestando en mayor plenitud y el Antiguo Testamento tiene su plenitud y se orienta hacia el Nuevo. Y evidentemente hemos conocido la eterna paternidad de Dios y que nos ha adoptado como hijos suyos en Cristo, que nos ha enviado su Espíritu por el Evangelio, ¿no? Solo en el Nuevo Testamento se aclara, se explicita la revelación trinitaria. Pero como que el Antiguo Testamento se ordena al Nuevo y tiene en su plenitud, una vez conocido el Nuevo Testamento, precisado en la tradición cristiana, el dogma trinitario, se pueden encontrar textos veterotestamentarios muy ricos de doctrina en los que no se puede desconocer que está por lo menos insinuada de una forma misteriosa pero muy alentadora, muy luminosa, y las divinas personas. Precisamente quiero leer recordar algunos textos, ustedes lo recordarán de lecturas litúrgicas, son muy conocidos, algunos textos de libros sapienciales, bellísimos, ¿no? Veamos que recordarán ustedes aquellos textos del libro de los Proverbios, capítulo 8, en que la sabiduría habla como un ser personal, habla en primera persona, y dice que antes de que Dios crease los océanos, fui dada a luz. O sea, yo nací, fui engendrada antes de que el mundo fuese creado. Los años de los proverbios, antes que las montañas hubiesen asentado, fui dada a luz. Un texto bellísimo del Eclesiástico, que en el texto de la Vulgata Latina, al universo lingüísticamente del texto griego, dice, hablando de la sabiduría en primera persona, yo salí de la boca del Altísimo, primogénita, antes que toda criatura. Otro texto del libro de la sabiduría, que dice que la sabiduría también está, hace un elogio, aquí no habla de la sabiduría en primera persona, sino el geógrafo habla de la sabiduría. Y la sabiduría se ve por todo el contexto, que no es simplemente una virtud intelectual de la sabiduría o una participación humana de la sabiduría divina o de Dios como sabio, sino que tiene enseguida este carácter personal de la sabiduría. Se dice exhalación del poder de Dios, efluvio limpio de la gloria del Omnipotente. Radiación esplendorosa de la luz eterna, espejo inmaculado de su poder e imagen de su verdad. Canto la luz eterna, ¿no? Y mano de unidades. Todos los textos estos carecerían de sentido si en ellos no permitiésemos que la Divina Señoría está diciendo de sí misma que el primer pedido que sale de la boca del Altísimo, que ha sido dada luz antes que todo el universo fuese creado, que es imagen de su bondad, imagen de la bondad de Yahvé. Esa imagen de, es una relación, es otro, la imagen de aquel de quien se es imagen, hay una alteridad relativa, pero a la vez que hay una continuidad en la línea de la esencia. Estos textos, por tanto, tampoco quiero entrar en las discusiones de los biblistas, demasiado filólogos, demasiado historicistas, teniendo en cuenta que son libros canónicos, que se ve en la liturgia de las iglesias de Oriente y de Occidente. Son libros inspirados, por tanto, tenidos por la Iglesia, por libros divinamente inspirados. Es imposible dejar de leerlos en la comunidad de los hijos que han recibido la revelación divina. Es imposible dejar de leerlos. Es imposible dejar de aportar en su lectura, en lugar de aportar solo consideraciones históricas, de su influencia helenística y otros, dejar de aportar en su lectura el sentido de la fe plenamente revelada en el Nuevo Testamento. A mí me parece, lo digo con toda libertad, lo único correcto, incluso plano bíblico, leerlos y darse cuenta que aunque en ellos, por ejemplo, en estos, no se dice que Dios sea Padre, pues dice que la sabiduría nació de la boca del Altísimo, porque tarde de la boca del Altísimo es la palabra, el logos. Nací que mujer y tal de su criatura, por tanto es engendrada la condición divina de la palabra eterna de Dios existente, es un hacer nacer. Este que nace del Altísimo es, diríamos, alguien correlativo, correlativo del que le hace nacer, correlativo del que nace. La imagen de la bondad de Yahvé es alguien, no digo una cosa diversa, es uno, esencialmente, pero es alguien distinto y referido a Yahvé. La imagen de cuya bondad es. Por tanto, yo estoy completamente, además, esto que digo yo es lo que han dicho los santos padres, es lo que ha entendido la Iglesia, incluir los textos en la liturgia, y es como los lee siempre la tradición católica. Todo mejor conocimiento de los textos y de las fuentes, de sus distintas versiones, griegas, las versiones sobre el Vulgata antiguo, de la Jerónimo, eso puede enriquecer lingüísticamente el conocimiento de textos. Lo que no puede es cancelar la tradición eclesiástica, el sentido de la fe. Y si no, se lo cancela. Vean ustedes cómo estos textos serían ininteligibles. Tendríamos que decir que la Jehová no se dejó llevar de una retórica elocuente y habló como personificando, como dicen, la sabiduría de Dios. Habla con una persona. Así es la sabiduría la que habla. En algunos de sus textos habla la sabiduría. Dice yo, salí de la boca del Altísimo. Y en otras se dice que es esplendor de la eterna luz. Entre la luz y el esplendor no hay diversidad de naturaleza, pero hay posición de relación. Al principio estaba el verbo, y el verbo es referente a Dios Padre, sustancia en cual. Por tanto, estos textos se leen con mayor plenitud, leyendo en ellos lo mismo que dicen los primeros versículos, todo el capítulo primero del cuarto evangelio, el evangelio de San Juan. Por tanto, en el Antiguo Testamento hay un tesoro de revelación implícita que se aclara más plenamente en el conocimiento del Nuevo Testamento, pero está ya implícita la revelación trinitaria. El Nuevo Testamento está en todas partes. En la manera más vecina a cómo el lenguaje dogmático ha tomado es el texto de autenticidad literal absolutamente indiscutible, de ir por todo el mundo enseñando a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre es Dios de Israel, cuyo Hijo profesa ser Jesús de Nazaret. Y el nombre del Padre y del Hijo, que he dicho que es el Hijo del Espíritu Santo, que he dicho que envía en el nombre del Padre, el otro Consolador, el Espíritu de verdad, que es un bien del Padre, del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que bautizar a los que reciben el anuncio del Evangelio. Este texto es absolutamente inequívoco, no tiene ninguno. Pero hay muchísimos, muchísimos. En el Testamento los textos trinitarios son, están por todas partes. En las cartas de San Juan, en las cartas de San Pablo, en el Evangelio de San Juan, clarísimamente, pero en textos como el tercer pasaje de San Mateo, yo te glorifico, Padre, el Señor de cielos y tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a los pequeños. Ninguno conoce al Padre sin el Hijo. Ninguno conoce al Hijo sin el Padre. Todos. Aquel texto es tan explícito como el del Evangelio de San Juan, yo y el Padre somos una misma cosa, ¿eh? Yo y el Padre somos es igual, porque dice que solo el Hijo conoce al Padre, solo el Padre conoce al Hijo. ¿Eh? Es una afirmación de Jesús como teniendo una exclusiva y única familiaridad de ser hijo del Padre, que no es compartida en ese sentido, es participada, sino que viene a comunicarnos a nosotros la divina filiación, pero es él que es el Hijo, el Hijo. ¿Mm? El que el Padre trae a mí, etc., ¿no? Tantos textos. ¿Mm? El Espíritu, yo lo daré al Padre y os enviará otro Consolador. El Espíritu de verdad del Padre y de mi nombre me glorificará porque recibirá de lo mío, ¿eh? Todo lo que es del Padre es mío, etc. ¿Eh? El sermón de la cena, una oración sacerdotal, en todo el diálogo de Jesús con los fariseos, está por todas partes clarísimo. Pero no solo en San Juan, en donde hay más explícita intención, sino en nosotros evangelistas, como en el final de San Mateo, bautizar en nombre del Padre y del Espíritu Santo. O sea, la Trinidad es una doctrina que tiene su fundamento en la Escritura. Claro, la tradición de la Iglesia también la ha recibido y la, diríamos, que hace en este caso la tradición de la Iglesia, sobre todo, es el vehículo de lectura realmente auténtica de la misma palabra escrita, ¿no? Ahora bien, he querido comenzar por esto para añadir enseguida una cosa. En los textos más explícitos de la Escritura, precisamente los neotestamentarios, los del Evangelio de San Juan, por ejemplo, tanto amó Dios al mundo que envió su Hijo para que tengamos por él vida, ha enviado su Hijo propiciación por nuestros pecados, ¿eh? La revelación de la Divina Trinidad Eterna se hace texto de revelación de la salvación de Dios por la misión de la encarnación redentora. Lenguaje técnico, que emplean los teólogos, diríamos que la Trinidad eterna, trascendente, se revela en un contexto de dispensación redentora, de comunicación del don divino. Esto lo noto por una cosa, porque esto después daría fin que toda la polémica de las herejías contra la Trinidad, también, precisamente con este fundamento bíblico, fue por parte de los padres defendida de esta admirable manera de la salvación. San Atanasio, a las argumentaciones de los arrianos que querían leer los textos bíblicos en un sentido subordinacionista, o de que solo Dios, el Padre es Dios, el Hijo es menos que el Padre, es menor que el Padre, incluso con su naturaleza trascendente y por tanto es una criatura, etc., pues inferior, subordinada al Padre, etc. San Atanasio, el argumento central que empleó siempre es este: al enviarnos su Hijo, incorporarnos a Él, nos ha comunicado la vida divina, nos ha hecho verdaderamente hijos de Dios. Si este Hijo que nos envía fuese Él mismo una criatura, la incorporación al Verbo encarnado no nos haría verdaderamente partícipes de la divina naturaleza. Si nos diviniza, es que es Dios, solo Dios puede divinizar. Este tema lo desarrolló precisamente el padre Enrique Ramírez ampliamente en el corazón de Jesús, en el corazón de cristiano. No tanto que para los cristianos del siglo IV, III ya, estaba tan clara la naturaleza de la gracia santificante como participación de la divina naturaleza. San Pedro, todas cartas paulinas y San Juan, por todas partes, ¿sabes? He venido para que tengan vida, el que me come vivirá por mí. Como mi Padre me envió viviendo y lo vivo por el Padre, quien me come y mira por mí de mi propia vida, está clarísimo. Vivimos la vida de Dios, los cristianos. Pero esto lo tenían tan claro que se tomaba como argumento la auténtica divinización del cristiano, como argumento del carácter naturalmente divino del Hijo por el cual, del Hijo encarnado por el cual nos divinizaba, y del Espíritu Santo que al enviar nuestros corazones nos constituye verdaderamente hijos de Dios. O sea, la divinidad participada por el cristiano en la auténtica filiación divina era como el argumento teológico para probar que el Verbo encarnado y el Espíritu Santo no eran inferiores al Padre, no eran otro Dios que el Padre, o no eran no divinos, o de menos coparticipación, sino divinos por naturaleza, un solo Dios con el Padre eterno. De modo que este hecho de que en la Escritura la Trinidad económica es con mayor frecuencia, Trinidad desde el punto de vista de dispensación, en ocasión de la dispensación redentora, pues el texto tan bello de San Juan, Dios nos ha amado tanto que ha enviado a su Hijo para que por él tengamos vida eterna. Es un texto económico. Se trata de hablar de la Trinidad directamente. Habla de que Dios Padre nos ha amado y nos ha enviado su Hijo, que por él vivimos la vida, que Dios quiere comunicarnos. Bien, pues esto lo digo porque después preparará la explicación del tratado de Dios identificante y por otra parte se ve mejor la conexión de la revelación bíblica con toda la evolución progresiva del lenguaje dogmático hasta llegar a los símbolos del siglo IV, a Piceno, Tritano y Atanasiano. Por tanto, como ha ocurrido en tantas cosas, pero la Trinidad primero que nada, es necesario, para explicar incluso el sentido y la intención del lenguaje de la Iglesia en sus fórmulas, que atendamos a la historia de la defensa, una reafirmación de la auténtica revelación de Dios con Cristo, en defensa de esta verdadera revelación contra los errores, contra los recortes antropocéntricos, contra las deformaciones de la palabra divina. Y aquí nos encontramos ya desde el primer siglo, ya Juan escribe el Evangelio por este motivo, con varios obstáculos a la misión de la doctrina trinitaria. Obstáculos de soberbia humana, obstáculos de falsa sabiduría mundana, obstáculos racionalistas, obstáculos de soberbia, de resistencia, de conocer el don divino. Tomando una línea de argumentación que no me invento, sino que está sobre todo inspirada en San Ireneo, polémica contra las falsamente llamadas gnosis, y también en San Jerónimo, en cosas escritas en el siglo IV ya, y los mismos textos de los papas Damaso y otros papas contra errores del siglo IV, podemos decir lo siguiente: en el mismo mundo que recibe la revelación hay una resistencia antitrinitaria que toma pretexto monoteísta, que dice que si adoramos, por tanto, veneramos como Dios y como Dios Padre al Hijo encarnado, ¿no?, Jesucristo, adoramos al nombre, y además ponemos otro Dios distinto de Dios Padre, un Dios que nace en el tiempo, que nace en Nazaret, que es hijo de mujer, que es de carne y hueso, y que no existía antes de que naciese Jesús de Nazaret. Realmente es importante esto. Ya está en el ambiente de los fariseos, que dice: antes que Adán fuera, yo soy. Vosotros es de Nazaret, o de José, ¿no? Antes que Abraham existiera, yo soy. ¿De quién es hijo el Mesías? De David. Pues ¿por qué David te llama Señor? Soy hijo de David, soy hijo de María, pero yo, el Dios de Jesucristo, soy segunda persona, Santísima Trinidad, antes que Abraham existiera, yo soy. Hay una resistencia contra la admisión de la Trinidad, que es inicialmente resistencia a la afirmación de la divinidad de Jesús, en nombre de que blasfema al decir que es hijo de Dios. ¿Eh? O si acaso al decirlo no es el sentido de que es un hombre y que Dios ha bendecido por su justicia y le ha adoptado como hijo eminentemente. Y precisamente esta es la corriente de error. Primera característica de que resiste a la divinidad. Toma el nombre griego de monarquianismo, de afirmación de monoteísmo. Se acusa al cristiano de ser de pagano, de adorar un hombre y de hacer plural lo divino, de multiplicar los dioses, como los gentiles, de volver a un politeísmo. Y en nombre del monoteísmo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno, se condena al cristianismo como la sangre. Este es el monoteísmo, que se presenta como cristiano y dice que Jesús de Nazaret es adoptado por el Hijo, o que en él reside la virtud de Dios, adopcionismo, o dinamismo, que la virtud de Dios reside en él, o bien que Dios mismo asume, diríamos, la obra de Jesús de Nazaret y viene él para salvarnos, y en este sentido él mismo se hace llamar hijo de Dios, pero no porque el hijo sea otro, un padre, otra persona, un padre. ¿Eh? Es el modalismo en el que se centra sobre todo en saberios, suele atribuir siempre saberios más importante. Y en el segundo, pues, el tercero saberio, que decía que son modos de hablar, decir Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Dios es uno y no hay en él. El Padre, el Hijo no es otro, el Padre y el Espíritu Santo es otro, el Padre y el Hijo, hay un solo Dios. Las personas, por tanto, son nombres, nombres, como decimos que Dios es bien, y que Dios es verdad, y que Dios es luz, y que es amor, y que es entendimiento. Decimos legítimamente todos estos nombres, pero no dividimos con realidades distintas la intelección de la voluntad, el poder de la bondad, ¿no? Pues tampoco tenemos que dividir en Dios, distinguir la... Ellos entienden que si lo distinguimos, lo dividimos, modificamos la divinidad, destruimos la unidad de Dios. O pretenden entender esto. Y en nombre del monoteísmo bíblico, método testamentario, con el cual evidentemente el Nuevo Testamento no puede estar en contradicción, rechazan la fe cristiana. Y chocan con la Iglesia, que desde el primer siglo va entendiendo el Padre, Hijo y Espíritu Santo, como que después se dijo personas distintas, postas distintas, no diversas, no separadas, pero sí distintas. Eso lo explicaremos en sesiones posteriores. Pero el problema es este. Padre, Hijo y Espíritu Santo son puros nombres, modos de hablar, o modos de ser de la divinidad, dice el contemporáneo de nuestro siglo. Es modalista Gaulard, calvinista, pues el calvino es unitario. Aparte de fondo es modalista. En su dogmática, el cual ha hecho mucho daño, porque tiene enorme influencia, curtísimo, una erudición pasmosa, extensivamente, muy caluroso, muy trabajador en muchas cosas, pero en fondo es modalista. La Trinidad son los modos de existir de Dios. Dios, en cuanto creador, es Padre. En cuanto se comunica la humanidad en Cristo, es Hijo, se hace con nosotros. En cuanto actúa en nosotros, es Espíritu Santo. Y que nombramos con tres nombres, por tres funciones. O modo de operación. No es aquello, la atribución de la creación al Padre, de la salvación al Hijo, de la santificación al Espíritu Santo. No, no. Es que solo hablamos del Padre y del Espíritu Santo en cuanto le atribuimos relaciones distintas con la criatura, ¿no? Desde la cercana. Siempre hay un riesgo de recaída en el modalismo sabeliano. De modo que el monarquianismo, o sea, insistiendo en esta unidad trascendente modalista, o bien presentando directamente a Cristo como un hombre, diciendo que Hijo de Dios en Cristo no quiere decir más que fue adoptado, así como nosotros también somos adoptados como Hijo de Dios, Cristo es el primer adoptado, no es el primogénito, es el primer adoptado, digamos, el ejemplar de todo lo que inventó, todos los que después recibimos la divina adopción. Estas herejías, saberes de los dos llamados teólogos, son típicamente judaizantes, se dan muchas veces conexas con participación en las visiones terrenales del reino, ¿no? Llamado giliasma hebreo, etc., ¿no? Muchas veces estos monarquianistas tienen una noción del reino mesiánico del tipo puramente terrenal, etc., son judaizantes. Y tienen, y eso es muy importante, tienen un concepto de la justicia del hombre, de la bendición de Dios sobre el justo, de tipo judaicamente antropocéntrico, digo, no antropocéntrico a lo pagano, sino antropocéntrico en el modo de la soberbia judía. Es decir, hay un antropocentrismo directamente mundano, Pero hay un antropocentrismo de hombre religioso, que es aquel que consiste en atribuir la propia justicia y el mérito a nuestra propia fuerza de rectitud. Claro, si nosotros pensamos que nos podemos sentir justos ante Dios con nuestras fuerzas, si ustedes lo piensan bien, no necesitamos redentor. No tenemos que ser elevados a algo que esté por encima de nuestros méritos. Y al no necesitar redentor, tampoco admitimos que el redentor sea Dios mismo que ha venido a salvarnos. Curioso que la definición de lo que se llama la maternidad divina de María dice: si alguno no reconoce que el Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, verdaderamente es Dios. Por eso María verdaderamente es madre de Dios. Claro, si llamamos al Mesías el Emmanuel, pero no entendemos que Dios mismo, que lo decía ya en el texto de Isaías, Dios mismo vendrá y nos salvará, porque no vemos la necesidad de ser salvados, entonces teóricamente nos escandaliza que se diga que Dios se ha hecho hombre, lo que en el fondo es la resistencia a esto, es el no sentir la necesidad de que Dios nos venga a salvar, porque ya nos salvamos nosotros, obedeciendo la ley divina y siendo buenos. Entonces el Mesías es simplemente el ejemplar máximo de justicia humana. Es adoptado por virtud de sus propios méritos. No es hijo de Dios eternamente por nacimiento, sino Jesús de Nazaret es un hombre que el Padre Dios, que le adopta por hijo, eternamente previó que sería un modelo ejemplar de fidelidad a Dios y obedecería a la ley divina. Entonces pues, Jesucristo se mereció ser hijo de Dios y nos dio el camino para que nosotros también fuésemos adoptados como hijos, orar bien como Cristo oró. Esto que se da en un contexto judío, pero en el fondo está en la fuente de todas las concepciones puramente moralizantes, puramente humanísticas del cristianismo. Porque entonces Cristo sería maestro y ejemplo, pero no sería redentor, no sería fuente de gracia, porque la gracia no la necesitamos, ni Jesús la necesitó, ni nosotros tampoco. No necesitamos la gracia de Dios. Y realmente la historia se ve mucho en el lenguaje de San Ireneo. Mira, los judaizantes que en Jesucristo solo admiten que es hombre y que en la vida cristiana solo admiten una imitación de Jesús y una justicia humana según las obras de la ley, estos dice San Ireneo, rechazan el vino celeste. Entre siempre el vino y el agua son el símbolo en la Eucaristía, el vino de la divinidad, el agua de la humanidad. Rechazan el vino celeste y solo quieren ser agua secular, lo dice el texto de antes. Agua secular, dice. Agua secular, no son griegos racionalistas paganos, ¿no? Han heredado el espíritu del fariseísmo judío. Es la soberbia del hombre religioso, el que cree que porque él es bueno merece ante Dios y no necesita la misericordia de Dios, y que el hombre no ha caído de una filiación divina que necesite que Dios le restaure gratuitamente, y así no hay que tener fe en Cristo como Salvador, ni hay que recibir el don divino del Espíritu Santo, simplemente hay que imitar a Jesús y merecer como Él mereció el ser adoptados como hijos. Va ligado un error soteriológico, completamente contrario al Evangelio de San Pablo, con el error cristológico. Se ve a Cristo como hombre porque no se ve la necesidad de que el Redentor sea Dios. es una línea de resistencia a la divinidad, de origen más bien de fariseísmo judío. Hay otras dos líneas. Una que se presenta como enfrentada a esta judía y que surge ya, siglo primero surge, pero el segundo y el tercero es tremendamente fuerte, que es la línea que maldice la ley divina del Antiguo Testamento, maldice el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, maldice la creación del mundo, diciendo que el mundo es imperfecto y que demuestra que el Dios que lo creó era mala persona, digamos, ¿no? Son las gnosis dualísticas hostiles al Antiguo Testamento. Si ustedes miran un empirillo, un símbolo, todas las profesiones de fe contrarias a herejías dualísticas, desde los cristianos hasta los cátaros, encontrarán condenado el rechazo del Antiguo Testamento, el no reconocer que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay una continuidad, que el mismo Dios en que los cristianos creemos como Padre de nuestro Señor Jesucristo y adoramos a Cristo como Hijo de Dios Padre, es el Dios de Moisés, el Dios que dio la ley a Moisés y el Dios que creó el mundo. En este contexto, abundantísimo, se deshace completamente el misterio cristiano, porque se finge un Padre de Cristo que es distinto del Dios creador. Se pone una obra de Cristo que es enfrentada a la legislación divina, no viniendo a traer la gracia para unirnos del pecado y llevar a cumplimiento lo que la ley mandaba, aunque no daba la gracia, sino que viene a liberarnos de la ley, se abusa de los textos paulinos y se hace una campaña contra la ley divina, contra la ley divina. El más expresivo en esto es Marcial, que pone Dios justo, autoritario, que dio la ley a Moisés, y otro Dios bondadoso, generoso, liberador, que es el que ha enviado a Cristo. Claro, entonces, Cristo no hubiera podido decir: aquel que vosotros decís que es vuestro Dios, este es mi Padre, ¿no? Porque no, se hubiera presentado como: yo soy hijo de un Dios que vosotros no conocéis, que no, del que no habló Moisés, que no es el Dios de, que no es el Dios que liberó a Israel de Egipto, no es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, es otro. Vengo a liberar a Israel de la tradición mosaica. ¿Eh? Esto hubiera tenido que decir Jesús, según Marcial. En el fondo él recorta los textos, omite todo el Evangelio de San Mateo, toma de San Pablo lo que le conviene y omite lo que no le conviene, y nunca reconoce que Dios es el Padre de los humanos. Y si no, claro que sí, la Trinidad se desintegra por completo, estamos en otro contexto, no tiene nada que ver ni con un monoteísmo verdadero ni con un monarquianismo de los judaizantes, está en la antítesis, teóricamente, de los monarquianos. Y todavía hubo otra línea, ni judaizante, sino muy antijudía, ni maniquea, diríamos, dualística, que fue el tomar con lenguaje cristiano, como se hace hoy tantas veces, que se habla con un lenguaje de alguna manera bíblico, cosas que son expresión de idealismo, los sistemas trascendentalistas de Schelling, ¿no? Grandes teólogos sobre que pasan por tablas, como Tillich, son discípulos de Spinoza y de Schelling. Otros muchos son discípulos de Hegel. Son idealistas. Frecuentísimamente los escritos de los idealistas alemanes, Fichte, Schelling, Hegel, Entonces, como que dentro del mundo gentil, ante el fracaso del positivismo, la quiebra del paganismo, la búsqueda de las religiones mistéricas, que resucitaba el orfismo, surge el neopitagorismo, surge el neoplatonismo sincretístico. Entonces, dentro del mundo católico, en algunos casos con buena fe, se toman modos de hablar y, arrastrados por las palabras, modos de pensar, en que se habla del Padre y del Espíritu Santo, pero se piensa en aquello de las Eneadas del Botino, ¿no? Se habla del Padre y se piensa en el Uno. Se habla del Hijo y se piensa en el Nos. Se habla del Espíritu Santo y se piensa en el alma del mundo. Probablemente la creación es una prolongación de esta emanación descendente, es eterna y necesaria. Estamos en plena, el sistema de las Eneadas de Plotino, pero con lenguaje trinitario. En esto, como pasa en esos casos, hay toda una graduación de personas que son exactamente seguidores de Filón de Alejandría o seguidores de Plotino, ¿no? Y hablan un lenguaje pseudo cristiano. Otros que son, también los hay ahora, no todo el mundo que habla un lenguaje contaminado de idealismo es que no sea creyente, simplemente que le parece mucho mejor hablar un lenguaje de moda. Pero es verdad que se puede enriquecer el lenguaje, se pueden tomar cosas que estén dichas en otro contexto y sacarle partido, con tal de que sepas cómo lo haces y no te confundas, ¿no? Me parece que hay que hacer como hizo después San Atanasio, lo veremos en la próxima sesión, tener paciencia. Y aunque muchos hablan mal, en principio pensar que piensan bien y que si le diesen cuenta, corregirían su lenguaje. Si le diesen cuenta que su modo de hablar mal puede hacer que otros no lo oigan bien. No es verdad que se puede enriquecer el lenguaje, se pueden tomar cosas que estén dichas en otro contexto y sacar de partido, con tal de que sepas cómo lo haces y no te confundas, ¿no? Como que no siempre acertamos. Me parece que hay que hacer como hizo después San Atanasio, lo veremos en la próxima sesión, tener paciencia. Y aunque muchos hablan mal, en principio pensar que piensan bien y que si le diesen cuenta, corregirían su lenguaje. Si le diesen cuenta que su modo de hablar mal puede hacer que otros no oigan bien la predicación cristiana, sino lo oigan mal leído y se debilite. No sé si me explico. Entonces, hombres como Orígenes, que al fin y al cabo pues es creyente, aunque es un hombre muy problemático. Ahora es muy de moda Orígenes, que introdujo esta terminología cuasi neoplatónica, subordinacionista, porque claro, en ese contexto, solo Dios es pan, solo el Padre es Dios, el Hijo lo es, pero menos, el Espíritu Santo es menos, pero menos. Este subordinacionismo, del que participa bastante Orígenes, también tiende a afirmar la eternidad y necesidad de la creación de lo múltiple, pues hizo la... Hay una doble raíz del arminianismo, de aquella herejía que dice que el Hijo es inferior al Padre, y que en algunos casos dice que es creado en el tiempo, y que incluso que se justifica por sus obras, por su propio mérito ante el Padre, y así merece ser el mediador entre Dios, Padre y el universo, que se habla. Y el nombre, y a ese el arminianismo estricto. Esto es un judaísmo, el arminianismo más radical, tiene una raíz judaica, pero con un revestimiento lingüístico helenístico. Habla un lenguaje neoplatónico y explica el mismo error que los egipcios, que los judaizantes, la justicia de los valores. Pero hay otro otro arrianismo, que se llamó más bien semi-arrianismo, en el cual surgió explícitamente la negación de la divinidad del Espíritu Santo, que tiene una raíz claramente origenista y neoplatónica, que se diferencia del otro arrianismo en que dice que Logos es eterno, ¿no? Y el Espíritu Santo es eterno, ¿no? Y que es divino, pero inferior al Padre, ¿no? Y por tanto no es propiamente Dios. Es el fanatismo. Se parece mucho al sistema de las Eneadas, pero con lenguaje cristiano. Y este es el semi-arrianismo. Entre el revestimiento helenístico, a la moda del tiempo, del arrio, del arrianismo primitivo, originario, y el tremendo prestigio del pensamiento helenístico en aquel mundo, en que se habían convertido a la fe cristiana, ya muchísimas ciudades helenísticas en Oriente, a diferencia de Occidente. En Occidente la religión llega primero a las ciudades y tardíamente a los campos. Todavía nosotros lo llamamos paganos, que quiere decir aldeano, a los que no creen en Cristo, es lástima, por cosas históricas. En Occidente llamamos paganos, y pagos es la aldea, porque en un momento dado son cristianas Roma, Milán, etcétera, Barcelona, Tarragona, pero quien convierte en Occidente al campesino son dos hombres, San Martín de Tours y San Patricio, en el mundo céltico. Y por eso San Martín está en todas partes. Hay más pueblos que se llaman San Martín en Europa y en Cataluña y que en ningún otro santo. Y San Patricio de Irlanda y San Martín de Tours fueron los evangelizadores de la Europa rural, los monjes célticos después, y los monjes aquellos ibéricos, que son urgencias. Pero en Oriente fue al revés. En Oriente se convirtió la fe, los telajín, diríamos, los campesinos y los nómades, mientras que las ciudades, Alejandría, Pérgamo, Antioquía, Bizancio, se mantenían gentiles. Y cuando se convirtieron los emperadores, entonces se hicieron cristianas las ciudades. Pero al hacerse cristianos los emperadores, se hicieron cristianos todos los cortesanos, toda la burguesía patricial, todos los funcionarios, todos los... Y entonces, al cabo de unos días, como quien dice, de estar bautizados, tuvieron la necesidad de que hubiese un cristianismo para ricos, para cultos y para griegos, diríamos. Y esto fue el arrianismo. Se lo sirvió en bandeja, les puso el veneno judío en lenguaje helénico, y después vinieron los semiarrianos, que hicieron circular como fe cristiana el neoplatonismo. Esto puso en peligro de tal manera el mundo cristiano, que no tenemos idea de la tormenta del siglo IV, una cosa horrorosa. Es aquel momento, 360, que dice San Jerónimo, el mundo se ha estremecido de verse arriano. Hay fuentes históricas de la Iglesia que explican los obispos que resistían a la herejía. Y dicen, San Dionisio en Milán, San Lucifer de Cagliari en Cerdeña, San Gregorio de Ilíberis en Granada, San Liberio en Roma, y Atanasio en Alejandría. Atanasio, Liberio, Dionisio en Milán, Cifer de Cagliari, y Hilario en Poitiers. Y en esta lista que digo, que está en el Kirk, en que diría un fuancio de historia eclesiástica antigua, no hay más que estos nombres. Habría otros obispos católicos, sin duda, y muchos lo serían, pero no se sabía tanto, porque se celebraron concilios, muchísimos en Oriente y alguno tremendo en Occidente, en que todo el mundo votaba lo más incorrecto que podía. El mérito de San Atanasio es ver que los que habían votado aquellas fórmulas, y él habían excomulgado a él por enseñar la palabra homoousion, consustancial, etc., eran unos pedantes, unos vanidosos y unos políticos que iban detrás de la moda. Y después él se reconcilió facilísimamente con multitud de obispos que le habían excomulgado a él. Lo cual algunos historiadores lo han pasmado mucho, y a mí también me pasmaba. Pero después lo he pensado mucho. Me doy cuenta que San Atanasio lo que le interesaba es que la gente tuviese fe. Y si lo tenían, pero que eran cobardes, que Dios les perdone. Y humillándoles lo menos posible, con tal que volviesen a profesar la fe, que en el fondo habían tenido siempre, mejor que mejor. Creo que si San Atanasio no hubiese tenido esta actitud, no habría iglesia en Oriente. Porque en un momento dado, entendamos, en Constantinopla, que es la sede que ahora llaman el Patriarcado Ecuménico del Oriente, en Constantinopla, desde que expulsaron en 330 al obispo ortodoxo, hasta el 381, en que siendo ya emperador Teodosio, pudo volver a haber un patriarca católico niceno, atanasiano, que fue San Gregorio Nacianceno. Del 330 al 381, son 51 años, todos los patriarcas de Constantinopla fueron heréticos y fueron cabeza de las distintas facciones del arrianismo. Macedonio, el negador del Espíritu Santo, era patriarca de Constantinopla. Y había sido presidido por otros de arrianismo más originario. Este era de los neoplatónicos. Y claro, condenada la herejía de Macedonio, todos los que volvieron, que vuelvan, así se fueron reconciliando. Suerte que San Atanasio y San Gregorio Nacianceno se dieron cuenta de que en el mundo hay más pedantería que herejía. Porque si no se hubiesen dado cuenta de esto, no habría iglesia bizantina. Porque estaba hegemónicamente ligada al arrianismo. Tal como fue. Por las cimas sociales, El pueblo estuvo siempre con Atanasio. Los cristianos sencillos, que entonces eran casi todos analfabetos, seguramente no tenían ningún prestigio ni influencia cultural, estaban todos con Atanasio. Como pasó después con la maternidad divina de María, que lo entendió todo el mundo, menos el patriarca de Constantinopla de entonces. En el siglo IV hay muchos más obispos que hablan mal que hablan bien. Digo que hablan mal. Después hubo que perdonarles. ¿Por qué hablaban mal? Tenían miedo de no seguir la moda. O de no estar bien con los emperadores que se apoyaban en las oligarquías cultas de Antioquía y de Constantinopla. En fin, de modo que contra la Trinidad ha mucho el espíritu judaico, el espíritu dualístico, antijudaico teóricamente, muy radicalmente antimosaico, y la sabiduría pagana neoplatónica. Enseñó el Hijo como inferior al Padre. Y contra esto, luchando contra todos los frentes, los papas ya en el siglo III, el Arde Carta de San Dionisio, hay que combatir a los monarquianos, y hay que combatir a los que diciendo combatir a los monarquianos, separan tres dioses, uno inferior al otro, y bueno, de la subordinación de las impostas, etc. San Dionisio, papa, dirigiéndose al patriarca Dionisio Alejandrino. Y hay que enseñar íntegramente, a la vez, la divina monarquía, es decir, la unidad de Dios, y la santa Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se acaba una carta de un papa en 268. Hay que enseñar el monoteísmo y la Trinidad, que están inseparablemente unidos en la fe cristiana. Bien, me he alargado tal vez demasiado. Continuaremos el día próximo. que ya hemos preparado un poco el ambiente histórico para que entendamos el sentido de las definiciones dogmáticas del siglo IV, Concilio de Nicea, Concilio de Constantinopla. Muchas gracias.